Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todos los días, millones de personas en todo el mundo intentan amargarse la vida, pero no lo consiguen del todo. ¿Qué les ocurre? ¿Por qué fracasan? Carecen de una técnica adecuada, un plan estructurado que lleve a la amargura plena. De seguro pensará que no soy yo quien para decirlo. De seguro pensará que no tengo los títulos necesarios para aconsejar si a mis años ni siquiera he aprendido a amargarme la vida como Dios manda. Si así piensa, tiene razón. Solo que no les ofrezco mi técnica personal, que no la tengo, solo procuro sufrir y ya, sino la de un experto que ha estudiado el tema a profundidad y ha escrito un libro que garantiza una placentera vida de amargura. El libro se llama El arte de amargarse la vida, editorial Herder, y fue escrito por un psicólogo cuyo nombre ya revela una profunda amargura, pues en vez de llamarse Guillermo y apellidarse Ochoa, que sería bonito, se llama Paul Watzlawick, miembro del llamado Grupo de Palo Alto en California, donde murió el año pasado a los 85 años de edad, y peleado con todo el mundo, me supongo. Es también muy respetado en el campo de la comunicación y desarrolló la teoría del doble vínculo, cualquier cosa que esto signifique. El arte de amargarse la vida es un libro que se puede leer en broma o en serio. Revisa las bases de la amargura en una forma que cualquier hijo de vecino puede llegar a amargarse. Con esto quiero decir que no se necesita ser un Einstein ni un cerebrote de ese pelo para comprender el texto y lograr vivir en un lamento. Cualquiera puede hacerlo. ¿Qué aconseja Watzlawick? Primero, comprar su libro. Luego, repasa una serie de conductas que no son en modo alguno novedosas, sino más bien cotidianas en la vida del hombre común. Conductas que son tan simples y tan triviales que ni siquiera les hacemos caso y que, sin embargo, constituyen una rica mina para enriquecer nuestro pesar y nuestra frustración. Por ejemplo, no aceptar las cosas como son, sino como creemos que deben ser, constituye una generosa fuente de amargura si tenemos la entereza de defender siempre nuestra verdad y no doblegarnos ante la evidencia de que estamos equivocados. Ser fieles a nosotros mismos, pues. ¿Otro ejemplo? Bueno, la vieja historia del hombre que quiere colgar un cuadro y decide pedir prestado el martillo a su vecino. Pero es un miserable y me lo va a negar o me va a humillar y a insultarme. ¡Que se vaya al diablo con su martillo! Es más, no le pido nada. Y ahora mismo voy y se lo digo en su propia cara. Total, ni siquiera cuelgo mi cuadro. ¡Que se friegue! La mujer de Lot, convertida en estatua de sal por mirar hacia atrás, tal como nosotros miramos al pasado para encontrar en él sustancia que alimente nuestro malestar presente y nuestro odio futuro, es otro ejemplo. Sentirnos víctimas del destino, de los genes, de los cromosomas o de los demás también ayuda mucho a la amargura, además de que cualquier libro de psicología nos enseña que nuestra forma de ser está determinada desde la infancia y ya es tarde para intentar cambiar. Nos tocó ser víctimas. ¡Aleluya! Vale la pena leer el libro si quiere llevar un limón agrio en vez de rostro y lograr detestar a todos y ser admirablemente detestado por todos. Solo espero que no sea usted de esos tramposos que lo leen al revés y encuentran en el mismo libro caminos para intentar ser felices, lo cual, puf, es un asco. Hoy puede ser un gran día y mañana también.